Pepito tenía un caballo que nomás se lo montaba. Era un bayo cara blanca de 7 cuartas de alzada. Ay, qué re chulo animal, nomás hablar le faltaba. No se quería aquel caballo, como a su Dios lo adoraba. Todos los días muy temprano lo bañaba y lo ensillaba. Ay, qué re chulo animal, no más hablar le faltaba. De la arena hasta Terán jamás perdió una carrera. Ay, qué re chulo animal, corría como una fiera. Del Porvenir a San Juan dejó gente en la miseria. ¡Ahí va pa' mi compa Mancha! Pero el destino es muy cruel y no hay quien se le resista. Y quiso que aquel corcel un día perdiera la vista. Ya nunca volvió a correr ni en el llano ni en la pista. Pa' quitarlo de sufrir, José le dio 3 balazos. Así le tocó morir aquel que en vida era un rayo. De la historia este es el fin de Pepito y su caballo.